Mira, ayer tuvimos la Asamblea Provincial Docente, donde se votó primero una vigilia, se quedaron compañeros ahí en la legislatura, y ahora hay una concentración también, porque después de que hemos sido, bueno, de que han sido detenidos 19 trabajadores, después de una gran movilización el lunes acá en Salta fue histórica, que implicó una más de 20 cuadras de movilización, el gobierno de manera express quiere hacer ley un protocolo antipiquete que criminaliza la protesta y que implica toda una serie de restricciones y penalizaciones a quienes salgan a luchar. Este proyecto ya fue tratado en la Cámara de Diputados, tiene la media sanción y ahora en la Cámara de Senadores se va a votar. Entonces, bueno, se está llevando a cabo ahora una concentración a las afueras de la legislatura exigiendo que esta ley no sea aprobada, que sea cajoneada, porque entendemos que es un grave atentado en contra de las libertades democráticas, que ahora lo quieren aplicar con los docentes, con los trabajadores de la salud que también se encuentran en las calles, pero que quiere marcar un precedente y quiere marcar como una lección a todas aquellas personas que sientan la necesidad de salir a luchar por sus reclamos, por sus derechos. Entonces, esa es la actividad de hoy en día, esta concentración afuera de la legislatura acá de la ciudad de Salta. Mientras, ¿qué ¿Es pasa? una posibilidad que se Sí. vote hoy en el Senado eso? Sí, es una posibilidad. Bueno, ya el gobierno ha hecho todo un operativo de blindaje afuera de la legislatura. Tengo entendido que ya estaban ingresando los senadores, pero como te digo, es una cuestión exprés que hicieron para poder sacar esta ley en medio de una gran huelga que de los docentes, de los trabajadores de la salud y que ha sido acompañada en su conjunto por una gran parte de la población. Puntualmente en el desde los trabajadores de la educación, ayer pedían ser recibidos por el gobernador. Exactamente, eso también, nosotros ya los docentes hemos tenido creo que 5 reuniones que el gobierno nos venía dando y como una pantalla de ellos decir, bueno, estamos dialogando, pero en estas reuniones nos recibieron secretarios. Ya nos recibieron los ministros de Educación, de Economía, y ninguno dio una respuesta concreta, ni una propuesta ni siquiera para que de último, los estudiantes las podamos, los docentes las podamos analizar. Entonces, ya directamente ayer los docentes hemos expresado este cansancio que consideramos que también es una burla por parte del gobierno. La última reunión, que fue hace unos días, entraron nuestros delegados, los recibieron los secretarios que no deciden nada. Mientras, Dibayur y Canepa, los ministros de Trabajo y Economía, se pasearon por cuantos medios dando declaraciones en contra de la huelga, que nos pareció a nosotros una burla, que mientras nuestros compañeros estaban siendo recibidos en Granbur, estos ministros estaban en los medios hablando barbaridades y deslegitimando esta lucha. Entonces, directamente ayer, ya hemos mocionado y ha sido aprobado por una gran cantidad de que solo vamos a aceptar una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz, que es en definitiva el que tiene la lapicera y el que puede resolver inmediatamente este conflicto que ya está llegando al mes.